los sube y baja de la economía y la política, los que dicen y no hacen, los que se contradicen, la actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabilleras y cabilleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les saludamos a esta hora desde los estudios de RCR 750 AM, donde lo bueno une, una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente, a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción del programa, Willix Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción, Neomar Hernández y Daniel Lara. Lo sabemos, nos han notificado que la señal de RCR.tv está presentando problemas. Hemos hecho acuse de recibo de todas esas notificaciones, estamos trabajando para restablecer el portal. Sabemos que es la ventana que tienen muchos de ustedes para contactarse más que con la realidad venezolana, con Venezuela entera, porque ustedes muchos están fuera del país y a través de esa ventanita de libertad pues tienen contacto con su patria. Entonces nosotros estamos trabajando para que eso se restablezca a la brevedad posible. De momento tenemos mecanismos alternos para que usted nos escuche, porque la internet es una maravilla y tiene portales como aycaracha.com, tuguarapo.com, venezuelaalpunto.com y lacabilla.com para que usted esté actualizado con respecto a lo que se dice, lo que se hace, lo que se piensa y lo que se divulga en Radio Caracas Radio, específicamente lo que se dice en este programa, y así nos va. Usted lo puede escuchar allí. Todas las emisiones están cargadas en estos portales que gentilmente siempre están subiendo todos nuestros programas. Bueno, hoy es viernes de los oyentes, esperemos que hablen ustedes bastante, que se comuniquen a través de las distintas vías que tenemos destinadas para que ustedes participen. Por ejemplo, pueden escribirnos a la cuenta de Twitter de la estación, @RCR750. También está a su disposición cuenta de Twitter e Instagram de este programa, que es @yasinosva. Si quiere escribirle a Daniel Lara porque su predilección indica que quieren hablar solo con Daniel Lara y que Neomar Hernández es muy fastidioso y no dice nada interesante, escríbale @delaraf. Ahora, si usted lo que quiere de verdad es culturizarse, crecer y espiritualmente y convencerse de que de verdad otro mundo es posible, no dejen por favor de leer a Neomar Hernández en su cuenta personal de Twitter, @neoadolfo. De la misma manera, en cualquiera de los programas de esta emisora puede usted participar a través del sistema Dilo, enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456. 3456 es el número al cual usted enviará su mensaje de texto y nos indicará su mensaje, y si nos dice su nombre en el mensaje lo leeremos al aire en la medida de lo posible. Igualmente debemos agradecerle a la gente de Radio Latina en Cantaura, Radio Groyeros FM en Coro, por retransmitir este programa. Muchísimas gracias por su invalorable ayuda. También a el amigo la gente de Venezuela al Punto, quien siempre está pendiente de nosotros también. Hoy es viernes de los oyentes, por lo tanto hoy los oyentes hablan desde el primer minuto y ya tenemos la primera llamada telefónica del día. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Y conmigo. Con usted, su nombre, por favor. Me llamo Silvia. Adelante, Silvia. Vivo en San José. Gracias, adelante. Tengo Silvia. 70 años. A una muchacha. Soy así de oyente y cuando estoy en la calle me llevo el radio para pegarme en la oreja para escucharlo. Imagínate, Silvia. Ajá. Felicitarnos por el cumpleaños de Caracas. Felicitarlos por su aniversario y para quejarme de que me costó 4,000 bolívares el kilo de caraota negra y la bombona grande de 300 bolívares la subieron a 1,000. O sea que aquí la cosa está que en la si usted tiene para comprar la caraota, no le queda para comprar la bombona. Para el gas. O sea, usted se la come así cruda, pues. O sea, tendrá que... No, ¿sabes que en estos días...? Tendrá que emplear piedra por diente, ¿no? Será, Silvia, pero ¿cuánto fue que te costó el kilo? me costó 4,000 bolívares en Quinta Crespo y la bombona la pedí para el lunes, me dicen 1,000 bolívares de 300 que me costaba. Oye, bueno, Silvia, mucha suerte. Y bueno, no te pido que me guardes caraota porque está muy cara y yo sé que eso es difícil. Y no salieron sabrosas, no salieron buenas. No, chica, que imagínate tú. Bueno, muchas gracias Silvia por su participación y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Mire, amigo, yo soy la persona que yo le dejé el periódico por allá en la recepción. Ajá. ¿Se acuerda? Creo que sí, nos notificaron eso. Y estaba ahí en lo de la Carta Magna, el artículo 20. Yo se lo llevé. Sí. Justamente para que ustedes vieran y pronosticaran algo ahí al respecto de lo que digan a través de los problemas que tiene esta gente, pues que no quiere ni chicha ni limonada. Así es. Muchísimas gracias. No sé si lo tenemos. Vamos a tratar de comentarlo. Yo lo tengo guardado, amigo. Yo tengo guardado el ejemplar que usted nos trajo. Muchas gracias y un gran abrazo, de verdad. Y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Mucho gusto. Soy Angélica Montilla de Latillo. Hola, Angélica. Hola, ¿cómo están? Lo felicito gracias. Por el programa. Gracias. Hace muy ameno el programa. Gracias. Y bueno, les deseo muchísima felicidad. Y voy a decirle a la señora Silvia, que acaba de llamar, que entre todas las cosas tuvo un poco de suerte. Porque los del gas comunal están vendiendo la bombona de 18 kilos en 700 bolívares. O sea que ella es afortunada que pagó 1,000 bolívares por la bombona más grande. Claro. Muchísimas gracias, felicidades y bueno, estamos y seguimos para adelante. Gracias, gracias, Angélica. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes, soy María Teresa. María Teresa. Mira, Daniel, me encanta cómo eres. Gracias. Me encanta, los dos me encantan. Gracias. Pero dime una cosa, tú que nombras la emisora Cantaura, yo sé dónde es Cantaura, llena de idiositos, me asustaban cuando estaba chiquito mi papá, cuidado, no llores, que vamos a ver los indios. Imagínate. Hay un versito que dice, a ver. Indio no mira en ventana porque tiene el mirar triste. Caramba. Pero yo no me acuerdo la segunda parte, quiero que me lo averigües en Cantaura. Y como, repítemelo por favor. Indio no mira en ventana porque tiene el mirar triste. Bueno, Luis Alberto. Pero no recuerdo la segunda parte. Bueno, Luis Alberto Siso, director de Radio Latina en Cantaura, por favor, abóquese a investigarnos cuál es el contenido de ese verso. Mira, yo de Cantaura tengo unos recuerdos gratísimos. No empieces a contar tus aventuras y tus avatares amorosos al aire. Tú sabes que en Cantaura hacen la feria, creo que es de la Candelaria, creo yo que. No recuerdo, la feria de Cantaura. Yo fui hace como 5 años. Usted lo que se acuerda fue de la sinvergüenzura que hizo allá. Pero de qué era la fiesta no se acuerda. Desvergonzado que fue. Fue muy buena la fiesta de Cantaura. Sí, no me digas, ¿no? Un pueblo extraordinario. Caramba. Le dicen la tacita de plata de Oriente, además porque tú sabes que Cantaura produce... Tiene una producción petrolera interesante, muy importante. Creo que es una de las más importantes del oriente del país. ¿Y usted fue allá por el petróleo? ¿Usted no fue allá por el petróleo? Yo fui a conocer, a ser un cínico. A ser de cronista allá. Fui a ver. Haga el favor, a aproximarme a la comunidad de Cantaura, a ver cómo era. Vamos a escuchar. El municipio Freites. Hasta allá. Vamos a escuchar a los oyentes de la emisora, que tienen cosas muy importantes que decir. Hoy viernes, los oyentes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Juan Díaz, ¿cómo están ustedes? Hola, Juan Díaz, adelante. Una preguntita le voy a hacer a usted. A ver. Me voy a referir a dos personas. Una, lamentablemente, ya fallecida. En el nuevo año de Caracas, que cumple años, ¿verdad? ¿Quién quería más a Caracas? ¿Billo Frómeta o el vago que tenemos de alcalde? Ah, no, chico. Por el amor de Cristo. Esa está facilita. Esa déjame a mí. Sí. Mira, con todo lo que Billo hizo y le cantó a Caracas y todo lo que le compuso Billo a Caracas y todo lo que significó Billo... Y la música de la Billo Caracas Boy, que en su nombre le hacía honor a Caracas, además. Claro. La Billo Caracas Boy. Y lo que significó para los caraqueños tener una orquesta como la Billo, por favor, comparar a Billo Frómeta con el actual alcalde de Caracas es un poco menos que una afrenta. Mire, le voy a decir una cosa, fíjate tú, no me haré esto. Cuando mi abuelo estuvo preso, en la época de Pérez Jiménez, mi abuelo estuvo preso con Billo Frómeta. Porque Billo estaba preso por unas acusaciones de bigamia. Sí. Porque parece que se había casado en República Dominicana. Claro, de origen dominicano. Parece que no se había divorciado, o estaba una cosa allí que no estaba todo legalmente claro. Y él se vuelve a casar en Venezuela. Y bueno, parece que lo denuncian, ¿no? Y entonces termina preso. Entonces termina mi abuelo preso con Billo. Imagínate, en la cárcel modelo de Caracas. Y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Ah, con la señora María de Blanco. Hola, María. María. ¿Cómo está? Felicitaciones. Gracias. Ajá. Mire, quiero aprovechar esta oportunidad para hacerle un llamado a la señora Elena Fría. Señora Elena, yo soy la señora María de Blanco, madre de 5 hijos y de 5 nietos. Yo quiero, más que pedirle, suplicarle. Yo creo que usted podría hacer mucho por Venezuela. Creo yo que usted sabe mucho, que usted tiene mucho que decir. Por favor, ya usted ha enterrado 2 de sus hijos. Háganlo por los demás hijos de Venezuela. Hable, señora Elena. Hable, por favor. Diga todo lo que usted sabe. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, gracias, señora María de Blanco. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Cómo le va? ¿Con quién tengo el gusto? Manuel García, de Hola. La Candelaria. Hola, Manuel. No te había hablado más, pero también me trataste de vulgar. Pero ahí te dijeron una grosería más grande. ¿Tú sabes lo que es comparar a Billo con el alcalde? Bueno, pero hay que tener cuidado. Hermanitos, eso es de... Mira, ajá, adelante, ¿qué Manuel. Pasa con los sobrinos de nosotros? Porque esos son sobrinos de nosotros, no serán sobrinos de... Son sobrinos de la patria. De la no patria. Serán sobrinos del colombiano, pero son sobrinos de nosotros. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Bueno, según le dice que ellos se van esta semana, que se van el mes, que se vienen, que se van, pero no llegan. Oh. Está como las caraotas. Bueno, como la comida. No, no, eso no va para ninguna parte, Manuel. Eso se van a quedar allá tranquilitos en Nueva York. Allá le tienen todas las comodidades para que ellos estén allí a cuerpo de rey. Tranquilito, tranquilito, que la cosa es calmada. Vamos a tener otra llamada. Vamos a la llamada, otra llamada antes de despedir el segmento. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Con quién? ¿Hablo yo? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Esther Daza. Señora Esther Daza, adelante. Les estoy llamando, Daniel y Neomar, ¿sí?, desde Los Naranjos, porque en realidad yo mentiría si digo que escuché el programa de ustedes de ayer, uh-huh, en la tarde, donde me dijeron que llamó a alguien quejándose de las colas del Plaza de Los Naranjos, uh-huh, quejándose, y usted, no sé cuál de los dos, dijo que podían comprar donde les diera la gana y no tenían que enseñar ni la cédula ni nada. Porque, correcto, sí, lo dije, okay, yo. Entonces, yo le quería decir, como habitante de aquí de Los Naranjos, uh-huh, que yo tengo más de un año, igual que mis vecinos, que no podemos entrar al plaza a comprar, uh-huh, porque llegan 600, 900 personas de afuera, la gran mayoría de ellos bachaqueros. Uh-huh. Y ayer comenzamos un plan piloto para, uh-huh, que todos los que vivimos por aquí, las personas de la tercera edad, uh-huh, y ellos puedan comprar en el plaza, uh-huh, donde hicimos 3 filas, visitantes, residentes y trabajadores, y tercera edad, embarazadas y discapacitados. Uh-huh. Se pasaban de 15 en 15 en 15, todos por igual, uh-huh, porque todos tenemos derecho a comprar. Uh-huh. Nosotros no decimos que es que los de Petare, los de Guareni, los de Guatire, los del Valle, los de Coche, los de donde sea, uh-huh, no puedan venir a Los Naranjos a comprar. A mí me encantaría, de verdad, que todos ellos pudieran comprar en sus zonas, que este gobierno nefasto que tenemos pudiera abastecer todos esos supermercados, todos esos abastos que tienen cerca esa gente, y que ellos no tuvieran que exponer su vida viniendo aquí a la 1 de la mañana, uh-huh, a pararse aquí a hacer una cola y luego ir a revender todo lo que compran aquí, no todos, pero sí la gran mayoría, porque eso lo pudimos vivir ayer, yo que estuve trabajando allí. Si ustedes, estoy quemada porque estuve desde las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, porque sacaron artículos ayer, hoy nada más sacaron 3 cosas y volvimos a hacer el operativo. Y fue algo horrible porque esos bachaqueros que vienen, malandros, que vienen tan altaneros, nos decían a nosotras, claro, porque ustedes odian a los negros, perdóname, nosotros no odiamos a ningunos negros, porque yo también en mi familia tengo negros, yo soy blanca, pero yo en mi familia tengo negros. Y una pregunta, respeto. Señora Daza, una pregunta, ¿cómo sabe usted que todas esas personas que están allí comprando son bachaqueras? No, te estoy diciendo que no son todas, la gran mayoría, ¿sabes por qué? Porque las cédulas son, mira, los ves a legua que son súper chimba. Y esas personas, sí, que siempre quieren armar zaperocos, porque las que no arman zaperocos son gentes necesitadas, que tienen en su casa necesidad porque no tienen ni para cenar, ni para almorzar, ni para desayunar. Uh-huh. En cambio, todos esos que forman esos zaperocos y le caen a uno a insultos allí. Uh-huh. Muchachas que, mira, tenemos que empezar por cambiar nuestra mentalidad, ¿entiendes? Uh-huh. Porque la pérdida de valores que tenemos tan grande en el país durante estos 18 años... eso es algo que no sé cómo se va a levantar nuevamente, sí. Pero es una pérdida de valores, de falta de respeto, de todo. Y a esa gente que falta el respeto, que levanta allí, que se pone, esos son los bachaqueros, señores, porque los que se quedan tranquilitos, calladitos la boca, esperando que uno les entregue los números y nos dan las gracias por estar haciendo eso, porque pueden entrar, porque ¿sabes lo que hacen? Ellos vienen uno y anotan a 20. Sí, sí, lo entonces, he visto. Entonces, cuando tú empiezas a pasar la lista, como nos pasó ayer a nosotros, hay 15 que no están, pero entonces vienen a las 11 de la mañana, después que han bachaqueado por otras partes, sí. Y te dicen, aquí estaba yo. Sí, y cuidado y no le digas lo contrario, porque te saca un cuchillo o cualquier por cosa. Por supuesto, pero sí, gracias sí. a Dios y a la Guardia Nacional, que ayer la tuvimos aquí ayudándonos, eso no pasó. Pero si nosotros no tenemos a un guardia pegado de allí, eso es lo que hacen ellos. Claro. Te sacan un cuchillo o una pistola. Bueno, Esther, okay, gracias. Ok, bueno, muchas gracias, gracias y buenas tardes. Era para aclararte ese sí, punto. Sí, interesante. Bien, muchas gracias por la aclaratoria que hace la ciudad de Esther Daza. Vamos al corte comercial y ya venimos con más participación del público. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Mira, de vuelta. Yo tengo aquí un dato importante. A ver, un dato hípico. No, tú sabes que la señora llamó y nos dijo que ella compró un kilo de caraota. ¿En cuánto fue? 4,000. 4,000 bolívares. Uh-huh. Aquí hay una persona que hace una suma y una resta. Ajá. E indica que un gramo de caraotas, en total son 5 caraotas. Porque el promedio de una caraota, un grano de caraota pesa 0,22 gramos. Chico, pero eso es una ociosidad, ¿vale? No, es un matemático. Lo que quiere decir que el precio de cada grano de caraota... ¿A cuánto sale? Es entre 1.8 y 1.12 bolívares fuerte. Casi nada. Quiere decir, estimados amigos, que le sale a usted más barato enviar un mensaje por el telo que comprarse un grano de caraota. Entonces, ¿qué está esperando para escribirnos al 3456? Sí. Y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, ¿me oye? Sí, le oímos. ¿Con quién tenemos el gusto? A Juan Pérez, hermano, aquí al Junquito, al kilómetro 19. Hola, Juan. Mira, hermano, mira, de acuerdo con lo que dijo la señora, aquí lo que está pasando con esta situación que estamos atravesando, que es bastante grave, ¿no? Que la gente no tiene, de verdad, con qué abastecerse ni comprar nada. Sí. Aparte de la especulación tan grande, aquí hay un gran error de parte del gobierno, que como no ha tomado carta en el asunto... Aquí hay colombianos, ecuatorianos y peruanos que tienen casi todo ese mercado, por lo menos en esta zona. Uh-huh. Eso es increíble, hermano. Eso usted viene en la mañana y es como dijo la señora anteriormente. Entonces tiene una señora que anota y eso de anotar ya tienen 30, 40 poleas. Eso es lo que compran. Uh-huh. Sí. Y después, bueno, a bachaquear para allá, a venderte aquí 4,000 bolívares el kilo de azúcar, 2,500 el arroz, bueno, los precios, lo que le pongan. Y así que agarre el que pueda. Uh-huh. Entonces, bueno, mira, en ese sentido, chicos, yo no sé, vale, yo siendo gobierno de esta vaina, por lo menos teniendo y no criticando, hay gente muy buena en el país, pero la mayoría son ecuatorianos, pero porque el venezolano es, tú sabes, el venezolano es otro tipo de persona, gente que necesita su cuestión, uno que otro sí se salen fuera del carril. O sea, que los bachaqueros no son venezolanos. Aquí son extranjeros. Señor, okay. Entonces, bueno, él está hablando de lo que él ha visto en el Junquito. Bueno, los bachaqueros entonces son colombianos y son ecuatorianos. Entonces, aquí no hay bachaqueros venezolanos. Y los venezolanos somos una maravilla. Y los que vinieron a votar por Chávez, por Nicolás Maduro, deben haber sido extraterrestres, colombianos, ecuatorianos. Haitiano, dominicano, esos son los culpables. Mira, permíteme. Esos son los culpables de que Chávez haya gobernado. Permíteme. No, pero es que esas son las cosas que a mí me molestan. Sí, está bien, pero permíteme. Una cosa que a mí me molesta. Bueno, pero permíteme hablar una cosa. ¿Cómo no? Adelante. Permíteme, Daniel. Permíteme. Adelante, adelante. También creo que es necesario enfatizar algo que decía Esther y que incluso empata con cosas que conversamos nosotros a mitad de semana. Me refiero a la conversación que sostuvimos con Carlos Leañez sobre los modos del habla, la lengua, el secuestro de la lengua. Uh-huh. Ella decía que ella identifica. Y no estoy hablando en términos raciales, porque yo no soy xenófobo, ni mucho menos, de que ella identifica en las colas quién es bachaquero y quién no. Y es que sí se identifica, Daniel. Y no es por el color de piel, ni mucho menos. Ni es por la ropa que tenga, si es cara o es barata. O si tú estás, si tiene el aspecto de tal manera o de otra. Incluso tú lo identificas. Y en primer lugar, por cómo se refiere esta gente a los demás y las actitudes que tiene. Porque si hay una actitud allí presente, esa actitud malandra, porque eso no tiene otro nombre, son malandros. Son gente que se para en la punta de la cola, porque los he visto. No es en Los Naranjos, chicos. Esto es en todas partes de Caracas, en distintas partes. Yo no sé si es que viven o no en la parroquia. Eso a mí no me preocupa, aunque sí me puede molestar, porque yo digo, bueno, lo principal es que si yo vivo acá, yo pueda conseguir acá lo que yo necesito para subsistir. Ok, pero el segundo punto es que esta gente se mete en las colas. Y si no importa si son negros, si son blancos, si son colombianos, si son ecuatorianos, son personas que actúan de manera malandra. Y entonces pero yo no estoy de acuerdo con eso. Con esa agresividad. Está bien. Imponiéndose. Está bien, pero yo no, con lo que yo no estoy de acuerdo, ajá, ni estaré de acuerdo jamás, es que la solución ante la escasez de alimentos sea crear los mismos ciudadanos, uh-huh, los mismos ciudadanos, crear guetos. Y entonces, como yo vivo aquí en 10 de marzo, aquí nada más pueden comprarlo desde 10 de marzo. Y si yo vivo en Los Naranjos, aquí nada más pueden comprarlo desde Los Naranjos. Y entonces se organiza, cómo no, la señora que nos llama nos dijo que ellos se organizaron para que entraran de 15 en 15. ¡Caramba! Entonces nosotros nos tenemos que organizar para administrar nuestra hambre. Bueno, en medio de la situación. Bueno, en medio de la situación, quizás yo diría que sería mucho mejor, uh-huh, organizarnos en función de buscar al responsable de tenernos pasando hambre. O sea, si nosotros somos eficientes para organizarnos a través de consejos comunales, para imponer que compren 15 por parroquia, para imponer que se saquen un carnet y para imponer todo lo demás, yo no entiendo por qué no somos capaces de organizarnos en protesta organizada, seria. Y no estoy llamando aquí a ninguna guarima, a ninguna cosa loca. Estoy llamando a una protesta organizada seria. Porque ¿cómo es posible que a mí me trasladen a mí la responsabilidad de organizar lo que significa la distribución de alimentos? Cuando es el régimen el que ha creado esta situación en la que quebraron a los productores, quebraron a los comerciantes y convirtieron el mero hecho de salir a comprar comida en un suplicio. Una aventura. Una cosa terrible. O sea, eso es lo que a mí me preocupa. Que nos pongamos a pelear entre ciudadanos. Sí. Que nos pongamos a pelear entre ciudadanos. Porque entonces la culpa no es el ciudadano. La culpa, y es más, diré algo que quizás suene controversial, pero la culpa tampoco es el bachaquero. Por supuesto, el que es malandro es malandro. Uh-huh. Y va a ser malandro, sea bachaquero o sea ladrón de esquina. Se dedique a otra profesión, ¿no? Pero es que evidentemente, uh-huh, o sea, hay una oportunidad de ganarse unos reales haciendo un negocio para una persona que no tiene más nada que hacer y que de paso es un delincuente, evidentemente cogerá el camino del bachaqueo. Sí. Y después buscará otro camino, si es que lo consigue. Uh-huh. Pero entonces, en todo caso, yo lo que creo es que no podemos, que la intención del régimen era crear esto. Claro. O sea, trasladarle la responsabilidad de la administración del hambre a la gente. Y crear mafias, no, Daniel. Usted no compra aquí porque usted no vive aquí. Eso es mafias. Crear mafias. Porque estos son mafias. Crear guetos. Crear mafias. Ponía a la gente a pelear. Sí. Ponía a la gente a pelear entre ellas. Eso es lo que yo siento que el régimen ha hecho. Cierto. Y mientras más se haga, mayor éxito se le está dando al régimen. Que por cierto, nada nuevo ni innovador. Esto es, ni siquiera viene de Cuba. Esto es lo mismo, y lo decíamos ayer, esto es lo mismo en todos los regímenes comunistas. Esto es lo mismo. Esto todo termina igual. Todo pasa por, como en el monopolio, todos pasan por Go. Es lo mismo, todo termina igual y tiene la misma estructura siempre, la misma planificación y tiene el mismo final. Vamos entonces con más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Sí. ¿Aló? Sí, hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Milagro. ¿Aló? Sí, te escucho, Milagros, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Mira, yo los llamaba para felicitarlos en su tercer año. Gracias, Milagros. Y les deseamos todo lo mejor y echen para adelante. Uh-huh. Gracias. Y mira, una queja. Ajá. Mira, ustedes no han pasado por casualidad por las delicias de Sabana Grande. Sí, claro. Porque esto es una tomadera de caña. Horrible. Ustedes no se pueden figurar. Así es, así es. ¿Okay? Aquí, sí, es verdad. Tiene razón, tiene razón. Bien fuerte para los dos. Gracias, muchas gracias, Milagro. Tiene razón. Las calles de Caracas y las calles de las principales ciudades de Venezuela son colonizadas por la gente que bebe caña en la acera y para pasar por una acera es una cosa terrible. Y allí no hay quien ponga coto porque ni hay alcalde, ni hay policía, ni hay comerciante consciente, ni hay consumidores conscientes. Uh-huh. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. ¿Con quién tengo el gusto? Habla con la señora Alicia Silva de Caricuao. Hola, Alicia. Hola. Adelante. Hola, ¿cómo estás, Daniel? Muy bien. Omar. Muy bien, mira, adelante, Alicia. Estoy esperando y estoy escuchándolos, pero desesperado, a ver qué comentarios van a hacer ustedes sobre el problema que están en la asamblea. Uh-huh. Lo que se presentó el asambleísta este metiendo una demanda y hablando de Henry Ramos Ayú y toda esa gente, y sobre los diputados. ¿No van a comentar nada de eso hoy? Bueno, con mucho gusto al regreso del corte lo comentaremos. ¿Tenemos más llamadas allí, ¿no? Alicia de Caricuao, no. Vamos allá al corte, y al regreso del corte venimos con más participación de la gente. ¡Ya venimos! RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Regresamos a su Ricardo Molina, favorito de esta hora. Ricardo Molina se suma a este coro donde parece que el tenor es Jorge Rodríguez y que dice más o menos así: vamos a demandar a la mesa de la unidad y vamos a pedir que recoja firmas porque no tiene validez legal, porque tiene que recoger el 1% para demostrar que existe como partido político. Ergo, el referendo no va. Entonces, eso más o menos creo que es lo que estaba preguntando la amiga Alicia que nos llamó. Bueno, porque Ricardo Molina, que es un tipo con mucha autoridad moral, ¿eh? Ricardo Molina, que sí, es un tipo con mucha... Igual que Héctor Rodríguez, que fue acusado de choro por su compañera Alejandra Benítez, que fue quien le recibió el Ministerio del Deporte cuando lo dejó. Y en el Ministerio del Deporte se decía que quien era el poder detrás del trono o detrás del despacho de Héctor Rodríguez era su señora madre, que era la que decidía allí a quién se le daba y a quién no se le daba contrataciones, a quién se le daba y no se le daba viáticos en dólares. Y allí se perdieron cerca de 30 millones de dólares en el caso de deportes de alta competencia, en el que se perdió un dineral. Y ni hablar de lo que ocurrió, que es por todo conocido, con estos señores de ¿cómo se llama? De las carreras. De las carreras, sí. Maldonado. Maldonado fue uno, pero hubo otro que se llevaron, se birlaron como 60 millones de dólares en distintas cuestiones. Y eso se quedó así. Fíjate, surgió un rumor ahora, un rumor de una información. Ajá. Entonces, que van a fusionar el Banco Bicentenario con el Banco del Pueblo, porque los dos bancos están quebrados. Pero que eso es nuevo. Entonces, los bancos del Estado nunca quiebran. ¿Verdad, chicos? No. Ya, pregúntale al industrial, ¿verdad? Al industrial. Que lo quebraron como 5 veces nada más, sí, en el gobierno de Chávez. Sí. Una sí, cosa sí, terrible, ¿no? Bueno, pero es que el Banco Bicentenario, tengo yo entendido dentro de mi poca cultura bancaria, que es una fusión de los bancos quebrados. De todos los bancos quebrados. De la boliburguesía. De la boliburguesía. Y algunos expropiados como el federal. Aquella crisis del año 2009, la crisis bancaria, donde un poco gente tuvo que irse del país porque había un poco de bancos que no tenían respaldo. Pero ya están de nuevo de regreso. Y ya están libres porque Arnel Chacón está libre. Ah, ¿cuándo fue uno de los que quebró el banco ese que tenía? Ahora, pero yo... Banimbés, ¿no era que se llamaba? Creo que era así. Arnel Chacón, que es el hermano de Jesse. El hermano de Jesse. ¿Dónde está Jesse? Está desaparecido, te iba a decir. Supuestamente la última pista que le siguieron daba que o indicaba que su paradero era en Alemania. Pero no sé. Mira, ahora, yo lo que me pongo a pensar... Cuidado, porque allá en Alemania hay mucho atentado. ¿Por qué pone así? La cosa está difícil en Alemania. Sí. ¿Por qué ponen a Ricardo Molina? Entonces yo digo, ¿pero por qué ponen a Ricardo Molina? Que Ricardo Molina es de ingrata recordación, porque Ricardo Molina es aquel que cuando era ministro lo grabaron, pues el tipo es tan tonto que no se dio cuenta que lo estaban grabando. Lo grabaron ahí en una sala de reuniones que tenían. Eso era el Ministerio de Hábitat y Vivienda, creo que era. Correcto. Entonces, él decía allí que él no iba a tolerar antichavista dentro del ministerio, que el que descubriesen que había votado por Capriles, creo que era en aquella ocasión, que fue las elecciones presidenciales. La que le robaron a Capriles, según dice. La que le robaron a Capriles. Según dice Capriles. La que decía Capriles que le habían robado. Digo, y el que lo descubra va para afuera, porque aquí yo no voy a calarme escuálidos aquí en esto. Y entonces yo decía, bueno, pero es que entonces ¿quién van a poner? Es que el chavismo no tiene mucho más que poner. ¿Quién van a poner a Diosdado a declarar? ¿Quién van a poner a Cilia? A Pedro Carreño, el doctor Pedro Carreño. A la doctora Cilia. A la doctora Cilia. Es muy difícil. Entonces, tiene un verdadero problema de vocería, ¿no? Pero tenemos muchos comentarios acá. Dice, buenas tardes, RCR, dilo, en Así Nos Va, señores Daniel y Neomar. Ajá. Soy Luis González, en Parroquia Guanape, Estado Anzoátegui, que señores caballeros, ¿qué saben ustedes dos del bono alimenticio y medicinal para nosotros los pensionados? No. Bueno, que el gobierno no lo firma. El gobierno no lo quiere pagar. Maduro aquí nos dicen, los venezolanos le damos las gracias a la Polar, porque si bien es cierto que nos están matando el hambre, es el único que le ha matado, que nos están matando de hambre, es el único que le ha metido el pecho a la crisis. Eso es cierto. Saludos a Carocuro de la IPCista Daniela Galindo. Nos dice aquí Jacinta Ramírez, que nos manda una felicitación y un saludo. Muchísimas saludos. Gracias. Y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con el señor Severín Costa. Adelante. Hola, Severín, adelante. Mira, tú sabes que yo estoy leyendo aquí en una cuestión internet que se llama Ecuador en Vivo, el periódico que está vivo, ¿no? Entonces dice aquí, el catedrático Steve Hanken de la Universidad Johns Hopkins refirió que la dolarización ha salvado al Ecuador de una catástrofe y mantiene la economía ecuatoriana como una de las mejores desempeños en la región latinoamericana. Ecuador es una de las economías más sólidas de América Latina, pese a los vientos socialistas que soplan a su alrededor. El enlace yo te lo mandé en el Twitter a ti, Neomar, para que tú después puedas escuchar en vivo lo que el señor dice, ¿no? Okay. Entonces, el otro día estaba escuchando con atención acerca de un programa que ustedes tuvieron sobre el populismo y las soluciones mágicas. Yo quiero que tú me razones si de verdad tú crees que la dolarización en Venezuela sería una solución mágica o sería una solución que podríamos utilizar para ayudar al venezolano, porque de hecho, como yo lo había mencionado anteriormente, Venezuela se dolarizó en bolívares, que es el peor escenario porque el bolívar no tiene valor, entonces el sueldo queda completamente reducido a la nada. Bueno, lo revisaré, Severín. Gracias por el enlace. Vamos con otra llamada a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Hola, buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Gregorio Morales, llamo de San José. Hola, Gregorio, adelante. Mira, yo planteé esto en otro programa, pero no me respondieron. Yo quisiera que ustedes me respondieran. Sí. Aquí se está discutiendo que la fecha del referéndum es antes o después del 10 de enero. Yo a eso de verdad no le veo motivo, porque ustedes de verdad creen que este gobierno sea tan cara de tabla porque no tiene otro nombre de perder las elecciones de gobernadores, porque la van a perder, eso es obvio. Y van a perder el referéndum, y ellos sean tan cara de tabla de seguir en el gobierno y poner a otra persona que van a seguir con la misma cuestión. Muchas gracias, hasta luego. No, se plantea lo del 10 de enero, me imagino que en ese sentido tú lo planteas, Gregorio, porque Maduro asume el poder cuando Chávez, y de manera no ajustada a derecho, ¿no? Le confiere le delega el poder. Asume Maduro inicialmente el 10 de enero. Entonces, esto entra en una discusión legal, yo lo leí por ahí también en internet, porque dicen, bueno, el inicio del periodo de Nicolás Maduro no es el 5 de enero, sino el 10. Y entonces hay gente jugando en el sentido de cómo irían los tiempos, ¿no? Si se recoge el 20%, si luego se hace la validación y todo lo demás. Y que hay gente que dice, bueno, inclusive si el referendo se hace los primeros días de enero, ya aplicaría la normativa donde no se ha cumplido la mitad de periodo, porque Maduro no entró el 5, sino entró el 10. Entonces, eso es lo que está planteado. Ahora, tú estás empatando eso con lo de gobernadores. Y yo he dicho acá muchas veces, y esa es mi tesis principal, de que da igual si es... Bueno, no da igual. Esto sería una catástrofe, que yo afirme esto en ese sentido. No da igual el referendo revocatorio y la de gobernaciones. No son las mismas elecciones. Pero el tema de fondo es acá, que el gobierno no puede ir a unas elecciones. El gobierno perdería, como tú dices, las elecciones de gobernadores, y entonces sería una catástrofe para ellos también. Entonces, está eso planteado, pues. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con la señora María González de las Acacias. Adelante, María. Hola. Hola, ¿cómo están? Feliz cumpleaños. Bueno. Saludos a mi guerrero ahí, Daniel. Gracias. Un besote para ustedes. Tenía unos comentarios. Sí. Fíjate, con respecto a lo que han dicho anteriormente, acuérdense que siempre los economistas son una especie de gurú que todo el tiempo dan un panorama distinto, bueno, suben y bajan las expectativas. Sí, correcto. Pienso que esto son fórmulas mágicas, no existen, pero pienso que se solucionaría primero sacando un régimen castromadurista totalmente fracasado. Uno. Segundo, que hubiesen inversiones para aumentar los capitales y que hubiese mayores ingresos en las arcas y así poder ayudar con los salarios de cada uno de los venezolanos y tener posibilidades de crecimiento. Tres, indudablemente que aunque tengamos 500.000 críticas que hacer, todas las de ustedes muy acertadas, nos podemos dar cuenta que durante 17 años se ha formado una forma de gobierno paralelo que nosotros como ciudadanos hemos permitido que funcione durante años. Nosotros podemos ver cómo se toman decisiones al margen de la Constitución alegremente, cómo tenemos un TSJ paralelo haciendo funciones de la Asamblea Nacional, una cantidad de figuras como colectivos, como comunas, como todos esos frentes paralelos que ellos tienen de defensa, totalmente ajenos a la Constitución, y nosotros, pueblo, hemos permitido un gobierno paralelo, que aunque son muchas las voces de oposición, es el pueblo el llamado y el garante de defender lo que tiene. Es el garante de salir de este proceso, de un proceso totalmente inoculado, que tenemos que de alguna forma salir de ello. Pienso que la solución de un pueblo, como te lo dije anteriormente, es unirnos, es andar en la vía con el claro convencimiento de que este es un régimen que hay que salir de ello. No es cuestión de acostumbrarse. Cuando estaban hablando de la cuestión de residencia, que si yo no compro o tú compras, a mí me tocó vivirlo, pero no es cuestión, como dices, y como lo dijo Daniel, no es cuestión de organizarse, no es cuestión de organizar el detrimento de la adquisición de los alimentos. No, señor, no es cuestión de acostumbrarse, de adaptarse, de mecanizarlo. Es de decir, no me la calo, no lo soporto y que yo no estoy de acuerdo con este régimen y aprender a manifestar, ya sea en su comunidad, en su parroquia o en la avenida, hasta que hagamos una gran masa que le digamos a este señor, por favor, que no queremos absolutamente nada. Bien, muchísimas gracias. Gracias, María. La señora María González. Yo tengo que enviarle un saludo a una oyente consuetudinaria de este programa que reporta siempre su sintonía, siempre se me olvida, y ella amenaza con hacer una protesta frente a RCR. ¡Caramba! Un saludo a nuestra amiga Verónica Rodríguez. ¡Saludos! Fan número uno de Caracas. Gracias, Verónica, y disculpo que no te habíamos saludado previamente. Debo me envía nuestra amiga Aura Palermo. Sí. Nos pide que informemos que el día lunes a las 10 de la mañana en Valencia va a haber una rueda de prensa donde el señor amigo también, que hemos, creo que tuvimos una vez aquí, no estoy seguro, Santiago Guevara, o que hemos conversado, sí, con él en todo caso, sí. Santiago Guevara va a tener una con el doctor Enrique Aristigueta Granco, para los que están tan interesados y que me reclamaron ayer que ya nosotros no hablamos de la partida de nacimiento. Bueno, Enrique Aristigueta Blanco a las 10 de la mañana el día lunes en Valencia va a tener una rueda de prensa sobre el tema, así que muy pendiente de eso. Y tenemos más llamadas telefónicas. Así es, tenemos más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Ángel Hernández. Hola, Ángel. Gracias. Saludos. Saludos. Bueno, mira, en relación, hermano, con lo que tú comentabas ahorita, del escenario más catastrófico, yo creo que el escenario más catastrófico que puede suceder aquí es lo que anda buscando el gobierno, con esto de la de tratar de anular ahora al AMUC, que si es o no es partido político, sí, es buscar precisamente que no existan ni elecciones a gobernadores, ni referendo, ni nada, por lo menos por este año. Sí. Porque lo que están tratando precisamente es de llevarnos a un sismo de dudas, de decisiones y no decisiones de un Tribunal Supremo, que ya sabemos qué es lo que va a decir, y de una sala electoral, en su sala electoral, y un Consejo Nacional Electoral, y en que sabemos en manos de quién está. Entonces yo esto lo pego con lo que comentaba hace poco la señora que intervino, que decía sobre las manifestaciones, que uno, es que lo que tenemos que hacer, y la MUC ya debe dejar de ir solamente en bloque, hay que buscar un liderazgo, tiene que aparecer ya, es la hora que aparezca un liderazgo dentro de la MUC, que tome la rienda y que convoque nos convoque, porque yo estoy dispuesto, a lo mejor como yo mucho, dispuesto a salir y entrar en actos de calle y manifestaciones. No la llamemos violenta, porque eso no, de eso no nos llevaría a nada, pero la presencia, la presión que nosotros hagamos como ciudadanos es lo que nos va a dar la solución de esta, sí, crisis que estamos pasando. Muchas gracias, señor Ángel Hernández. Ayer el señor, antes de irnos al corte, el señor Leiva ayer no se pudo comunicar con nosotros y nos llamó por teléfono, o sea, yo me comuniqué con él. Y él planteaba una protesta bien particular. Él decía que la mesa de la unidad, que la oposición convoque en todos los estados de Venezuela, en todos los municipios, en todas las parroquias, una gran quema de camisas rojas, para que todos esos chavistas que se arrepintieron porque están pasando hambre y quieren hacer algo por Venezuela, salgan y se lleven su camisa roja con los ojos de Chávez, del PSU, del MBR, de lo que sea, y la quemen en plena calle, porque esa es una forma de repudiar a esta gente. Porque evidentemente, si nosotros nos vamos a poner a pelear entre nosotros o a exigirle a la mesa de la unidad que haga lo que la ciudadanía no está dispuesta a hacer, porque la mesa de la unidad convocó una actividad de calle para el día miércoles. ¿Cuántas personas fueron? Sí. ¿Cuántas personas fueron? Ah, no, bueno, porque estamos comprando comida, ok, lo que sea, pero ¿cuántas personas fueron? Entonces, salir a pedirle a la mesa de la unidad que salga a hacer lo que la ciudadanía que le exige no está dispuesta a hacer, bueno, yo con eso no estoy de acuerdo, me perdona. Tenemos una llamada antes de ir al... No, se cayó la llamada. Bueno, vamos a ir entonces a la pausa comercial. Bueno, antes de ir, tengo dos servicios públicos y vamos a venir con la rocola, entonces no me gustaría dejar esto en el tintero. Servicio público, la señora Mireya Colmenares solicita Dalat Oro de 30 miligramos, Aprovel de 300 o de 150 miligramos. Si puede ayudarla, comuníquese con ella, el número número 0412-077-5547, 0412-077-5547. De igual manera, se solicita eplerenona, que es el medicamento Inspra, en tabletas de 25 o 50 miligramos. Si puede ayudar al señor Roberto Gil, quien es el solicitante, comuníquese al número 0424-237-4139, 0424-237-4139. Vamos a la pausa y venimos ya rapidito. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Se abre la puerta de madera del bar y así nos va. Ajá. Entra Diosdado Cabello. No, Dios mío. Se distingue en el ambiente una amplia concurrencia. Taburetes desvencijados, pero hay un ánimo relativamente bueno en esa concurrencia. Entonces se distingue varios personajes de ocasión. A ver. Entre ellos, Rafael Ramírez. Ay, Dios mío. Jorge Giordani. Está también Jorge Arriaza, no, quien no, es muy circunspecto, pero en ese momento, bueno, el licor hace milagros. Bueno, pero ese es el bar La Derrota. Bueno, por ahí vamos, ya va. Espérate, no te adelantes ni te atrás. Uy, Dios, Jorge Arriaza, que es muy circunspecto, pero entonces también a veces el licor hace milagros, como te decía, y entonces una vez que otra deja deslizar una carcajada. Ay, carajo. También se ve a un señor que tenía tiempo perdido, Diego Molero. Bendito Cristo. Que fue ministro de la Defensa. Uy, Dios mío. Está también... a ver, sí, por allá al fondo está Tarek El Aissami, pero él está más escondido, no quiere que lo vean mucho. Oh, caramba. Y está un señor que fue ministro de Economía también, Luis Salas. Hay un gentío, Daniel. Oye, ya hay que esconder la cartera en ese barrio. Sí. Yo te recomiendo ir nada más que con lo justo. No. Llevar el efectivo en una liguita. O sea, pegato. Mira, entonces se sucede el hecho de que Diosdado Cabello entra y dice, caramba, ¿y todos ustedes aquí qué? Rafael Ramírez, quien se asume líder, ay, Dios, primos inter pares, bendito, se para y entonces dice, no, yo le voy a poner música a esto, porque esto no... Y se fue para la rocola. Se va para la rocola y le dice, Diosdado, bienvenido al club, te voy a meter esta monedita acá en la rocola. Ajá. Y te voy a dedicar la que viene a continuación. Si pides el cielo, lo pondré a tus pies. Frases de comedia que nunca diré. Supe del destino lo que nunca quise oír. Mucho has de llorar, poco has de reír. Corto es el camino, ya tú lo verás. Más resulta fácil en la adversidad. Somos en la vida polvo, nada que más da. Y eso es lo que al fin nos separará. Nos separará. Los han separado del poder. Es inútil que pienses. Te la sabes, Daniel. Te la sabes. En la felicidad. Es inútil que pienses en la felicidad. Esto le dice, ve. Jorge Arriaza también, se lo dice Rafael Ramírez, le dice, bienvenido al club, tú le cambiabas el nombre al bar de Y Así Nos Va y le ponías el bar La Derrota, y sí, se puede entender más o menos así. ¿Qué es de la vida de Diosdado Cabello? ¿Qué es de la vida de aquel? ¿Y qué es de la vida de Jorge Arriaza, que no lo vi en los actos ayer entregándole flores? No, está desaparecido. Estaba la esposa sola entregando las flores en el espacio donde dicen que está el papá. Sí. Yo no lo vi a él. No estaba. ¿Será que se fue para el bar y está despechado? Yo creo que estaba en el bar. Le pusieron las maletas en la puerta. Oh, No. Esto Nicolás se ha despachado a media docena, ¿viste? Yo no sé, yo lo que te puedo decir es que aquí hay una gran cantidad de comentarios que iremos leyendo poco a poco. Nos dice Damaris Acosta que yo no va a quemar la camisa roja porque ya las usa de coleto. Ay, y que Dios la mío. Pone de alfombra en la entrada de la casa porque le sirve muy bien. Saludos a Jorge Ramírez, quien reporta su sintonía. El Pesús tiene un serio problema de escasez de talento. Basta oír a los ministros Padrino López y Héctor Rodríguez, dice María González. Freddy Mora reporta su sintonía desde Melbourne, Australia, donde son en este momento las 6 de la mañana del sábado. O sea que este hombre está madrugando. Para está madrugando y con así nos va. Y saludamos a Jean Paul, que también nos reporta su sintonía, que dice que su primo trabaja en una compañía expropiada y cobra por el Bicentenario. Me está hablando que no han cobrado porque el gobierno no tiene plata para pagar a sus empleados. Y es que ¿de dónde? El petróleo cerró a 35 esta semana. Saludos a la señora Yajaira Elena, fiel seguidora. Uh-huh. Ella le envía este saludo a Yajaira Elena, su hija, que nos está escuchando desde Chile. También Noemí Guerrero, que nos dice: son los 7 millones de incautos que votaron por esta cosa y las mafias amparadas por este régimen quienes nos tienen allí. También Padrino López: en el imperio no llega ni a soldado raso, afirma Francisco Rodríguez desde Caracas. Saludos a nuestro siempre consecuente amigo Joaquín Lombardi, quien nos escucha desde España y nos reporta su sintonía. A Miriam de Sousa. María de Porlamar, que está de acuerdo en todo lo que tú dices, Daniel. Bueno, muchas gracias. Me lanzaré a gobernador de Porlamar. Sí, también. Le va a disputar a Morel y Alfredo. Alfredito Díaz. No. Amorel, pues Alfredito Díaz es el gallo, hombre. ¿Es el No. Ya Alfredito tiene candidato. Díaz, Alfredito Díaz por el medio de la calle, chico. Ah, bueno, está bien. Alejandra Blanco nos envía también su saludo de sintonía. Josefina también, López. Araceli Ochoa, que nos dice que ya compró la bombona en 1500. Imagínese usted. Salió bien la señora que salió nos llamó. Salió bien la señora que nos llamó. Luisana Barrios, gracias por su sintonía y nos dice: ya sabemos quiénes son los responsables del hambre. Falta que los políticos se sintonicen con los problemas. José Contreras de la Vega también nos saluda, y así mucha gente que amablemente nos ha dispensado su saludo a través de el 3456, sistema Dilo, del Twitter y de todos estos mecanismos maravillosos que atención, nos permiten estar en comunicación con ustedes. Atención a la señora, que creo que fue la señora Milagros, sí, la que preguntó por el poema, por la copla aquella, ajá, de Cantaura. Aquí nuestra psiquiatra personal, la psiquiatra oficial de Yacine Osvald, la que controla nuestra locura, nuestra amiga Bexabe, nos manda decir que la copla dice: indio no mire en ventana porque su mirada es triste, el indio es como la iguana que en las montañas existe. Ah, bueno, ahí tiene el versito. Ahí lo tiene, pues. Maricela Petit, gracias también. Y nos dice que, ¿cómo se llama la emisora de coro que transmite su programa? Broyeros FM, pero no recuerdo ahorita cuál es el dial. Yo no recuerdo el dial. Averiguar cuál es el dial de la emisora para decirlo de forma correcta. Saludos a Mari de España, quien nos dice... ¿Por qué no llevan a cultivar ese poco de malandro que están en Miraflores y el poco de militares corruptos? Bueno, muy bueno. Irube López, saludos y gracias por su sintonía. Gracias a José Guedes de México DF, quien también nos reporta su sintonía. Ingrid Iriza, quien también nos dice: ¿por qué no lo hacen? Porque pueden, porque ellos saben a quién pueden fregarle la vida. Los malandros no se dejan. Gladys Espinosa nos saluda desde Vargas también, y con esto nos despedimos, Daniel. Y con esta me despido. Y con esta nos vamos, y con ese fondo musical que nos puso nuestra productora Gulisa Calle. Ya esa no es comedia, Héctor Lavoe, esta es otra. La que escucharon era comedia. Esta es la que viene después en el disco. Música de viernes, porque hoy es viernes y nuestra productora lo sabe. Muchísimas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy. Les esperamos el día lunes con otra misión más, con otra jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente, a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. Le pedimos por favor que nos vuelvan a acompañar el lunes y muchísimas gracias por la sintonía que nos brindaron durante toda esta semana. Chao. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YAsínosva, @DelaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM.